Chanmar el guerrero. Voy a empezar fuerte y destrozándote la mente constantemente. Entiende, un derrame cerebral es que te voy a provocar y en ganarte. En eso me voy a enfocar. Voy a vocalizar cada palabra que yo escribo para que aprendas, hijo mío, que pensabas que esto sería fácil. Pero te llevo la sorpresa que mi flow es más grande y también pesa. Saber que es mi primera vez que participo, jamás pensé que esto sería full easy. Y así, así voy escribiendo historias de cómo voy eliminando escorias. Pensé mucho en esta letra, no sabía qué escribir, pues utopía o realidad, ambas me sirven de elixir. Entonces destruí mi cuerpo para en mis versos vivir. Espero la inspiración me basten para subsistir. De tanto en tanto ahogo el tiempo en mis lagunas mentales, pues ya muerto tendré tiempo de darlo en partes iguales. Pero al estar así aprendí que para los mortales el todo es suficiente y obsequiarlo no me sale. Tan solo yo estoy sentado observando qué sucede. Aquí no se salve el que quiere, aquí se salve el que puede. Si nota anomalía, debes quedarte callado o estarás en cifras rojas mucho antes de lo pensado. Líneas necesarias para un terreno con fuego. Dame un paso en falso y no nos debemos luego. Bájale a tu ego que aquí estamos en el suelo. A un metro de altura, pero el level en el cielo. ¿Qué fundamentos tiene todo tu criterio? Si para llenarlo solo tienes un hemisferio. Tu sistema estructurado está sin ministerio, porque tus mandamientos nadie quiere leerlos. Todo ha cambiado, ¿hasta cuándo vas a aceptarlo? El norte se convierte en el centro cuando el mood vengo a agarrarlo. Esto es así, nadie podrá cambiarlo. El éxito tiene hielo, solo vengo a tomarlo. Vida paralela de fuego y azufre, ideas amenas que los necios sí la sufren. Pero bueno, así cambiamos y nos ponemos efectivos, aptos solo para público que está bien receptivo. Los hago quedar estáticos como la momia, los dejo divididos y como la Patagonia. 2 segundos frente a estos monstruos, más que rostros, talento grosso dejo en eterna agonía. Explosivo lo nuestro siempre como ojiva va, talento puro cebeño que siempre arriba va, dominando el arte siempre de la sílaba. Somos los mejores locos, todos dicen sí papá. Soy el flow MANIACO, vine a causar un incendio en las líneas de fuego, donde sobreviven los raperos y se mueren los egos. Mueres por pensar que rapear es llenar tu ropero. Aquí no vale tu vestuario ni tus palabras elocuentes. Tenés que ser guerrero y tus barras suficientes para hacerte frente. Deja de hablar como que sos un delincuente. El único lugar donde has estado preso es tu mente. No soy un dragón, pero mis pulmones son 2 tanques de propano. Escupo lírica inflamable, el micro se hace cenizas en mis manos. Las cenizas las mezclé con una gota de alcohol y el micro para siempre, mi brazo quedó manchado. Arrancamos 2020 con la línea de fuego. 18 de enero que comience este juego. Respeto a la competencia, pero no le tengo miedo. Demasiadas líneas viejas para este año nuevo. Soltando cada punch a tu fe como McGregor. Bajándoles el ego con cada barra los doblego. No tienen skill, son raperos artificiales. Ser artista no es de risa dentro de tus redes sociales. Conversando con mi ego como el signo de capa. Muy jevos escuchando un vinilo de Frank Sinatra. Día a día despegando nivel como el ave fénix. Unos perseguimos sueños, otros solo ropaje y tenis. Soy la elegancia, la mente que transforma, la esencia del rap puro que rompe toda norma. Muchos me dijeron que no iba a poder, pero yo tengo el poder para poder cerrar su boca. Yo comienzo, ya sienten la gravedad de un técnico con léxico y radioactividad. Soy mítico explosivo con explícit contenido en mi lírico nocivo, porque soy arma nuclear, soy la deidad. Con el alma inquebrantable, un samurái que te parte usando un sable. Hay muchos que solo te quieren atacar y no se ponen a pensar que su defensa es vulnerable. Comenzando, arrancando, tomando inicio este juicio. Es como si fuera un vicio del rap, yo te estoy hablando. Cuando me monto en la base siempre te muestro mis clases. Estudiando edificios me siento Osama Bin Laden. Ataque a los terroristas, soy yo el que monta la pista. Rapeando especialista, no hay nadie que a mí me pare. No soy rapper de revista, otros ya están en mi lista. Pero no hay quien me compita, solo esperen que grabe. Rapeando desde los 12, ahora lo hago como dioses. Pero Dios es de verdad, mi origen se desconoce. Porque soy una deidad, y no por mi antigüedad, sino por mi variedad, al montar los altavoces. Yo, controlo tu energía, no se queman mis fusibles. Lanzo gatos desde arriba, y van al terrible. No aguantan mi carácter, porque nunca fui flexible. Son los pupilos de Trump y yo les mando los misiles. Las líneas son de fuego, y mi ego combustible. Por eso hago esto que yo creo. creen imposible. No tienen mi fluido, aunque compren los bebibles. Yo no sigo esas reglas, cabrón, soy incorregible. A todos los estudio y los pongo en la mira. Si me monto en el estudio, me van a llevar de gira. THC que me mantiene bien arriba. LSD, la sociedad definitiva.